Caer ante Macará de Ecuador por 3-2. En lo que tiene que ver con el básquetbol, continúa hoy la serie al mejor de 5 de los cuartos de final entre San Lorenzo y Boca Juniors, segundo partido que se va a jugar nuevamente en el Polideportivo Roberto Pando del equipo azulgrana. La serie está siendo ganada por los que dirigen Gonzalo García por 1-0, ya que en el primer partido se impuso el equipo azulgrana por 70-65. Lo mismo va a ocurrir desde las 21:30 en Mercedes, en Corrientes, cuando jueguen el segundo partido de esa serie Comunicaciones y Ferrocarril Oeste. Recordamos que el primer partido lo ganó Comunicaciones por 96-77. Y en lo que tiene que ver con el Super Rugby, se presenta el próximo sábado, 6:30 de la mañana, hora de nuestro país, otra vez los Jaguares, en este caso enfrentando a los Reds, con la posibilidad muy concreta de pasar a la siguiente instancia de este certamen. Y el equipo argentino que dirige Gonzalo Quesada ya tiene confirmada su formación para ese compromiso. Va a ser con Nahuel Testa Chaparro, Agustín Crevi, Lucio Sordoni, que debuta en este caso en el conjunto argentino, Lucas Paulos, Tomás Lavanini, Guido Petti, Tomás Lezama, Javier Ortega Decio, Felipe Escurra, Joaquín Díaz Bonilla, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Matías Moroni, Santiago Carreras y Juan Cruz Malía. En la hora 8:06 minutos vuelven a aumentar las prepagas. La resolución publicada este miércoles en el boletín oficial oficializó la suba, que será en 3 tramos a partir del 1 de julio. El gobierno de Macri deja en libertad de acción la suba otra vez de la salud privada este miércoles, con un aumento en la medicina prepaga que será del 17.5%. A través de la resolución 872 publicada el miércoles en el boletín oficial, el gobierno comunicó la medida, que se sumará a los aumentos que ya se han concedido por parte del gobierno. Primero fue del 5% en febrero, del 7.5% en mayo y ahora del 17%. 11 grados 2 la temperatura, cielo cubierto en Buenos Aires, presagio de lluvia que todavía no se producen. La situación que se está viviendo en el Frente Renovador. Hoy a las 3 de la tarde en Parque Norte se pondrá en juego quizá el destino futuro de Sergio Massa, el ex candidato del Frente Renovador que sacara 5 millones de votos en una elección y que perdiera 1,5 millones cuando quiso ir por la avenida ancha del medio. Tiene la gran oportunidad de que el Congreso lo habilite para jugar en el frente que armó el PJ. Si esto ocurriese, se salvarían sus intendentes y concejales y también sus diputados provinciales. Caso contrario, muchos de ellos podrían pegar el salto y llevar la candidatura de Fernández Fernández, como el caso de Zamora en Tigre, que ya se lo anunció a Alberto Fernández. Por eso se estipula que hoy el Congreso facultará a Massa para negociar la participación en la interna del Frente Justicialista. 8 minutos pasan de la hora 8, 11 grados 2 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Cacho Tirao, nombre artístico de Oscar Emilio Tirao, nació en Berazategui el 5 de abril de 1941. Falleció en Buenos Aires el 30 de mayo de 2007. Guitarrista y compositor, empezó a tocar la guitarra a los 4 años de la mano de su padre. A los 7 ganó su primer premio en una presentación en un concurso radial y a los 16 años lo incluyeron como solista en la orquesta del Teatro Argentino de La Plata. Fue integrante del mítico quinteto de Astor Piazzolla y trabajó con Osvaldo Tarantino, Dino Saluzzi y Rodolfo Mederos y acompañó a Josephine Baker y dejó grabado unos 40 discos, uno de los cuales vendió 1 millón de placas. Además es autor de numerosas composiciones y una de ellas, tal vez la más conocida, sea Concierto para Guitarra y Orquesta Sinfónica, que se tituló Concierto Tango Buenos Aires, creado a pedido del genial concertista español Joaquín Rodrigo, que lo estrenó en Bélgica en 1985. Y tal vez el tema más recordado de Cacho Tirao sea el que grabó en homenaje al músico griego Mikis Theodorakis, que escribió un sitakriki para la película que en donde Anthony Quinn lo baila Zorba el griego. Cacho Tirao con su guitarra. Thank you. paso de la guitarra, Cacho Tirado. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El volante paraguayo de Defensa y Justicia, Matías Rojas, de 23 años, va a ser jugador de Racing por 2 millones de dólares, por el 50% del pase. Pertenecía a Cerro, Defensa lo compró por 1.200.000, el dinero se lo facilita Racing para que pueda comprarlo Defensa, y a partir de allí quedará un 30% más que puede comprar Racing. Es el primer refuerzo que le llega a Codet, que lo había pedido, el paraguayo de 23 años, que es integrante de la selección paraguaya, que va a jugar la Copa América. Primer refuerzo de Racing, entonces, el paraguayo Matías Rojas. Ese jugador llega porque Paul Fernández, el jugador, el volante por izquierda que tiene Racing, va a ser vendido al Cruz Azul de México. Entonces, para reemplazarlo, va a traer a este jugador que ha tenido una magnífica temporada en Defensa y Justicia. Ha anotado muchos goles de tiro libre. Un jugador de mucha dinámica, es un muy buen volante, así que creo que Racing ha hecho una gran incorporación para reforzar el equipo. No solamente para ahora, sino de cara a lo que se viene, que es la Copa Libertadores del año próximo. Y está buscando a González, al delantero. Ángel González, que es volante también y que juega en Godoy Cruz de Mendoza. Pero juega delantero también, ¿no? Sí, sí, puede jugar también en las dos funciones. Y además, atención, porque es intención del técnico de Racing, Eduardo Coudet, que Diego González, que está jugando el pulpito, que está jugando en México, cuando vuelve ahora del préstamo, se quede. Es el único jugador de los que están a préstamo que le interesa que se quede Coudet para jugar en Racing. Ahora, el que sería Paul Fernández. Sí, ese jugador. Le rindió a Racing, ¿eh? Sí, sí, sí, pero bueno, han decidido venderlo, creo. ¿Y que... ¿Y en cuánto? ¿No se sabe? No, el monto que va a pagar el Cruz Azul, que sabemos que es uno de los equipos más poderosos. Sí, en una de esas saca la misma plata que cuesta. Yo creo que lo van a sacar un poco más, Miguel, porque Fernández tuvo una estupenda temporada y viene de ser campeón, así que yo creo que Racing, que se ha caracterizado en los últimos tiempos por saber vender. La verdad que hace buenos negocios. Sí, sí, sí, ha hecho muy buenos negocios y creo que en este caso no va a ser la excepción. Uh-huh. Y la otra cosa que está dando vuelta por allí, que me parece que es la venta de Centurión, ¿no? Sí, a Centurión lo quiere la Volpe. No me recuerdo ahora qué equipo está. Aunque sea préstamo, se lo van a dar. Claro, además creo que recalaría allí en México, donde está jugando Brian Fernández, que tuvo un problema similar a los Centurión. Otro malogrado jugador, un gran jugador. Sí, un gran jugador. Lamentablemente Racing no lo pudo disfrutar. Sí, por adición a la cocaína. Sí, lamentablemente es así. Pero tal vez se vaya allá y, bueno, consiga su lugar en el mundo, Ricardo Centurión. A uno le da lástima porque verdaderamente jugadores como Centurión no hay en el fútbol argentino. Tenemos un lamentable suicidio de un jugador del ascenso. Sí, Leandro Cogrossi. Es un chico que surgió de las inferiores de Talleres. ¿No? Sí, lamentablemente le pasó algo. Jugó en Chicago también. Jugó en Chicago. En Sacachispas. Exacto, se retiró en Sacachispas. Tenía 30 años. Esto es lo que sorprende. Ya venía publicando algunas cosas en Instagram que iban anticipando lo que iba a pasar. Estaba con rabo de depresión, ¿no? Exactamente, estaba con rabo de depresión. Ojo, que no es el primer jugador que cuando pierden la opción de trabajar de jugador profesional, no saben qué hacer en la vida. Exacto. Ojo con ese tema, que es un tema realmente como para que lo trabajen los jugadores de fútbol, ¿no? Sí, sobre todo para que vayan después a un analista, a un psicoanalista que los ayude. Está fresco lo de Torresani todavía. Claro, Julio Torresani, no hay que olvidarse de Ramón Borda, el jugador de la Guay Urquiza, ¿no? Que tuvo el mismo problema. Es algo que en lo cual hay que empezar a tratar de que los clubes los incluyan a los jugadores, claro. Que cuando se van, que cuando dejan el paso del club, no, traten de incorporarlo. Uno de los temas también importante que Agremiado tiene que estudiar desde que la obra social continúe para el jugador jubilado. Exacto. Porque se quedan sin nada de la noche a la mañana. Bueno, Cogrossi estaba trabajando de colectivero ahora. Le pasó, claro, estaba trabajando de colectivero, Le ha pasado también a un exjugador independiente que está trabajando en México como en un restaurante de pizzas, que es Matías Buoso, después de dejar de jugar al fútbol. Es algo increíble porque jugó en México, donde se gana mucho dinero, y sin embargo tuvo que seguir, después de dejar el fútbol, trabajando en esa función, lo cual no es indigno, pero sorprende porque se ve que la diferencia que hicieron no les alcanzó para vivir después, ¿no? Es algo realmente lamentable lo que ocurre con los jugadores de fútbol, que, insistimos, deberían ser apoyados después que dejan la actividad. Y otra cosa que pasó en el ascenso es la denuncia de soborno. La denuncia de soborno en el caso de un partido entre... ese partido había terminado entre San Martín de Mendoza y Sportivo Peñarol de San Juan. Uh-huh. Ese partido no terminó porque los jugadores de San Martín se retiraron del campo de juego muy ofuscados con la actuación del árbitro. Y ahora sale un audio donde el entrenador del equipo sanjuanino dice que estaba, bueno, prácticamente todo arreglado para que los favorezcan. Ahora, ese audio, ¿te imaginas que lo tienen que haber grabado en el vestuario algún jugador de San Juan? ¿Quién lo puede grabar? ¿Es algún periodista? No se sabe, la cuestión es porque que... Porque es muy difícil grabar un audio donde dice el referí está con nosotros. Y sí. Lo cual, bueno, echa... Es raro, ¿no? Además echa muchos mantos de duda respecto de qué es lo que pasa con los árbitros en esos instantes. Pero no era, lo que sorprende no era una instancia decisiva, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el audio trascendió y bueno, ya esto viene de lo anterior. El ascenso hace mucho que se está protestando, bueno, porque por ejemplo Barraca Central tiene arbitrajes favorables. Exacto. Lo que pasaba con Arsenal en la época. Deportivo Riestra también. También, sí. Y ya hace poco pasó con la gente de que consiguió el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto, ¿no? Que fue muy cuestionada por la gente de Sarmiento de Chaco. También un jugador del plantel de Río Cuarto dijo que el presidente ya le había anticipado cuando vino a jugar al club que era muy probable que ese año asciendan porque estaban todos los árbitros arreglados. Así ahora, que yo le sugiero a Codé que ponga a practicar tiros libres a otros jugadores porque la verdad que Paul Fernández le pega muy bien a la pelota. No, pero este chico que viene, le digo, Miguel, hizo... El paraguayo también, ¿no? El paraguayo hizo muchos goles con tiros libres. Sí, uno a River. Muy recordado cuando se renovó el campeonato que River debía partidos por haber ido a jugar el Mundial de Clubes. Ese partido que lo gana Defensa y Justicia 1-0 lo hizo de Defensa, ¿sí o se va? Bueno, esto está atado con la continuidad de Holland en Independiente, si o no. Si le desarman el equipo, me parece que está, no. Y aparte si tiene la oferta de Independiente. ¿Vos decís que se va Independiente? Y parece que sí. Es lo que se... 8:00 a.m, 22 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? Sí. Hola, don Derrensis. Buenos días. Buen día, don Derrensis. Hola. Sí, hable. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? No, le quería contestar, perdone que no podía entrar, tiene muchas llamadas usted. No podía, le quería contestar al señor ese que dijo que la hija de Cristina está en Cuba. Se ve que es medio pelotudo este tipo, porque mira, Jarolaki también estuvo allá, Maradona también estuvo, ¿viste? Y bueno, le quería hacer una recomendación a ese señor, que cierre las ventanas si no se le escapa un fantasma, ¿vio? Qué difícil que es hacer un programa como el suyo, donde Renzi lo felicito, la verdad que hay que tener corazón, ¿eh? Es más difícil que cagar culo para arriba hacer un programa como el suyo. Chao, gracias. ¿Eh? Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? El padre le llama Aldo Crudelier. Dígame, ¿por qué tiene nombre y apellido usted? No sé, se ocupa mi viejo. Bueno, entonces hágame una payada con el nombre y apellido suyo. Yo soy Aldo Crudelier, el payador de Lezama. Soy pobre como la grama, grande cual amanecer. Es un íntimo placer que le puede improvisar. Y así le voy a dejar este verso en este día, con amor, con simpatía a la masa popular. Este show de vanidades, una torre de Babel, no hay un candidato fiel, pues son todas vacuidades, mentiras más necedades, una vacería total de este gobierno feudal que comanda el ingeniero. Aquí no existe un pero, viva, viva el paro general. Bueno, a ver, hágame una payada con el futuro electoral. El futuro electoral es un montón de pluma. Aquí se resta, se suma. Es un mal muy nacional. la cosa no es puntual. Acá hay muchos candidatos, un montón de mentecatos, mentirosos a la par. ¿Qué le puedo relatar? Este pueblo ya es un pato. Menos mal que lo dijo que iba a ganar el gato. Chao, que ande bien. Gracias, Ren, si no lo molesto mucho porque hay tanta gente, y gracias por dar el micrófono a mucha gente, ¿eh? Y como siempre, hasta el aliento final, como decía el general Perón y de Vito, un abrazo para el compañero Carbón, ¿eh? Adiós, compañero. ¿Quién es? Hola. Sí, perdóneme, ¿me podría permitir hacer una aclaración? Porque si no la gente... No, no, dos veces no. Y bueno, pero una de los cero lo mismo. No, no. Bueno, está bien. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 25 minutos pasan de la hora 8. ¿Quién es? Latino Miguel, buen día. Ustedes saben que yo me preocupo por lo que pasa en el mundo, pero más me preocupo por lo que pasa en mi país. Y que de última, lo que pasa en nuestro país es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Estoy espantado, completamente espantado, por esta violencia de género, por este femicidio diario que hay. Hombres maltratando y matando a las mujeres. Mujeres maltratando psicológicamente a los hombres, que a veces es peor que el maltrato físico. ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué ocurre todo esto? Quiero dar una explicación. En el reino animal, al que pertenecemos nosotros, y a veces digo, qué maravilloso que son los animales, a diferencia de las bestias que somos los humanos, que no somos que de proteger el hábitat donde vivimos. En el reino animal, digo, el macho alfa defendía, protegía y hasta moría por la hembra y sus cachorros. Nunca combatía a la hembra. ¿Por qué en el caso del hombre sí? Miren, yo vengo de la década del 30, cuando la convivencia humana era tan distinta en este país, en los años felices, donde el hombre llegaba de su trabajo, se encontraba con su mujer, un remanso de paz, femenina, dulce, tierna, que lo ganaba al hombre de sus apremios, de su problema, de su cansancio, y le hacía realizar el descanso del guerrero. Porque la mujer siempre, con el sexo dechada, le ganó al hombre. ¿Qué pasa ahora? Con este avance de las mujeres, buscando la equidad con los hombres, los derechos del hombre también, con los derechos mismos del hombre, que me parece bárbaro, ha ido perdiendo la calidad de mujer. Se ha masculizado. Tiene una imagen que dejó la pollerita corta que usaban aquellas chicas tan lindas que mostraban las lindas piernas de mujer. Dejó el zapatito con taquito que le daba... Bueno, pero después la mujer pasó a usar pantalones con las ideas. Y es lo que te estoy diciendo. Por eso. Si me das bueno, y por eso también algunos de los nuestros usan pollera. Bueno, pero vos pensás que la mujer, al cambiar su apariencia, el hombre... Que no discutía con la femenina, se encuentra ahora, como mirá, yo te iba a decir, con el pantalón. Mira, latino, los escoceses que usan pollera, sí. ¿Sabes en qué andan? Quieren independizarse de Gran Bretaña. Bueno. Qué bien que estaría, ¿no? Y que lo haga Escocia. Se tendría que poner los pantalones una vez. Y que lo haga Escocia e Irlanda también. Chau, chau. Bueno. ¿Puedo seguir? Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego, hay una plaza que se llama Montserrat y en Bernardo de Irigoyen y México. ¿Qué se llama? Montserrat. Sí. ¿Sabe cómo se llamaba esa? ¿Cómo se llamaba? Restaurador de las Leyes, 1836. ¿No se podrá reemplazar el nombre? Sí, se podría, pero para eso necesitamos un... Otro Consejo gobierno. Deliberante que sea nacional y popular. Otro gobierno. Sí, 1836 se llamaba un restaurador de las leyes. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi. Pablo de Devoto le habla.

Por lo tanto, es todo un símbolo y una sintonía de que alguna cosa puede ocurrir. Y el otro dato es que si tomara masa esta determinación que estamos hablando, algunos gobernadores que siguen a Massa estarían ya entonces asegurándose la boleta de Fernández Fernández. Estamos hablando de Bordet en Entre Ríos, de Arcioni en Chubut, de el mismo caso de el intendente de San Juan, Uñac, el en Tucumán, el de Mansur, es decir, gobernadores que estarían de acuerdo en apoyar a Massa, que son tres o cuatro o cinco gobernadores que puede tener Massa, y que pasarían automáticamente a sostener la boleta Fernández Fernández, que es lo que Cristina no consigue, que afuera hacer pie con los gobernadores. Por lo tanto, no es ninguna observación desubicada el imaginar que si Massa juega dentro de ese frente justicialista, los votos que allí se puedan lograr en las PASO van a ser de impacto, y además el voto duda, aquellos que tienen dudas qué hacer cuando vean la cantidad de votos que tienen las PASO, y además si participa Scioli, si participa el candidato también Rodríguez A y demás, tendría mucha actividad esa interna, lo que permitiría entonces una participación activa, una gimnasia política importante, y vaya a saber cómo termina el resultado, por lo cual se posicionarían los que allí participen, porque después, terminado eso, irían todos juntos. Así que veremos qué pasa hoy a las 3 de la tarde, que puede ser, caso contrario, que no ocurra esto que estamos diciendo, un poco el desgranarse del frente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde los intendentes van a tratar de asegurar su triunfo y seguramente van a intentar despegarse de la fórmula de Massa y llevar otra que le asegure el triunfo, porque si algún candidato tiene el 30 y Massa tiene el 15 o el 10, seguramente van a elegir el otro candidato. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Como muchos dice usted. sociales. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Diego. Hoy cumpliría años Alfredo Alfonso. Nació el 30 de mayo de 1922 en Villa Mercedes, San Luis. Músico, guitarrista y compositor puntano. Integró la tropilla de Huachipampa, los trovadores de Cuyo y el famoso dúo Alfonso y Zavala, autores de Provincia de San Luis, un vals, y con Juan Carlos Maleco compusieron A una novia y con Marcos López el Mercedino. El escenario del Festival de Música de la Calle Angosta tiene por título el tema de autoría del dúo y en Villa Mercedes, San Luis, y el escenario fue bautizado con el nombre de Alfonso y Zavala. Acompañaron a Juan Carlos Mareco Pinocho en sus programas de televisión con sus geniales guitarras, y Alfredo Alfonso falleció a los 57 años en 1979. El nombre del escenario se llama como esta canción de la autoría de Alfonso y Zavala, Calle Angosta. Bueno, callando.

En 1929 nacía, falleció en 1999, la vedette Nelly da Rocca, la Venus de la calle Corrientes. Y en 1989 fallecía a los 46 años, había nacido en 1943, Miguel Sarabia, gran folclorista y compositor salteño, que nos dejó grandes temas que le grabaron los chalchaleros por sobre todas las cosas, y él dejó numerosos discos como solista. Es la hora 9 en el territorio argentino, 11 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, anunciado lluvias durante la jornada, hasta ahora no se han producido, pero no hay que descartarlas. Que la pase bien, hasta mañana a las 6. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. De lunes a viernes, desde las 18, Comunas AM. Toda la información de los municipios, parlamentos y gremios en 60 minutos. Comunas AM, con la conducción de Gabriel Russo. De lunes a viernes desde las 18, por Radio Belgrano, AM650. Misma de mi tango, cargado de rencor y desengaño, amargo en su decir y en su emoción, amargo como mi dolor. Yo soy el alma misma de mi tango, cansado en su compás tritón, dolor de cerrazón, canción de tarde gris en las penumbras de mi corazón. Vacía se ha quedado ya mi copa, el vino del recuerdo ha de llenar. ayer, la espero febrilmente como ayer, la busco con mi nula ansiedad, mi beso se quebró en la copa, mi beso que soñó su boca que mintió y dejó en mi soledad su burla de amor. Vacía se ha quedado ya mi copa, el vino del recuerdo ha de llenar. La espero febrilmente como ayer, la busco con mi inútil ansiedad. Mi beso se quebró en la copa, mi beso dio su boca que mintió y dejó en mi soledad su burla de amor. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz una lágrima de amor, me pareció su cara tan divina a un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchacha guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al verte destruida, la esperanza que abrigó. Y el hombre aquel, a quien adoro tanto y le entregó su vida virginal, le hizo morir su juventud en llanto, le hizo vivir 100 noches de ansiedad. Y al recordar la dicha que pasara, leyó la carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara, que no volvía y nunca más volvió. Esta triste historia de su vida, ella cabizbaja me contaba, mientras una lágrima cara llena de amargo dolor. Para que un chico pueda crecer sano, tiene que estar bien cuidado desde el primer día. Hoy, más de 100.000 chicas y chicos reciben los estímulos y la atención que necesitan en 1.614 espacios de primera infancia.